llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, traste. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A metros de la carne dura, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Yépale, yépale. Bueno, muy buenas tardes, gente. Saludos desde Irola Irratia. Aquí estamos con una nueva edición de Rock a todo trapo. Sábado 19 de enero. Saludos a los que nos escucháis en directo y, por supuesto, a los que nos escucháis en diferido a través de Radio Almaina de Granada o a través de los podcasts. Vamos adelante con un programa para hoy bastante completito, con la visita de Cuatro Tragos, que vienen a presentarnos su segundo disco, Otro Beso de Judas, que se titula. Les tendremos por aquí a eso de las 5 de la tarde. Y creo que se han traído las guitarritas acústicas para sacar brillo a un par de temitas o lo que se tercie. Y bueno, también tenemos una novedad, pero novedad, recién salido del horno, una banda de Valencia, que son Lunatics, y ya tienen en la calle su primer trabajo, su primer disco, titulado Ultra Rock, así que con ese título ya os imagináis lo que nos espera. Un punk rock and roll asesino desde Valencia, Lunatics. Le daremos un buen repaso a ese disco. Y para empezar el programa vamos a ir con otra novedad. Ya el pasado sábado nos despedíamos con Flying Ladies y hoy arrancamos con Flying Ladies. Es también una de las novedades del momento, el nuevo trabajo de la banda de Logroño, un EP con 5 temitas en onda de punk rock, ya sabéis, Flying Ladies. Y bueno, pues vamos a escuchar un temita del EP que, bueno, suena el móvil. Vamos a... Ahora estamos. Bueno, lo que os decía, un temita de los Flying Ladies, en este caso uno que se titula Crónica Negra. Os lo estamos presentando en pequeñas dosis, porque bueno, aparte de que andamos justos de tiempo, pues al ser un pequeño trabajo de 5 temas, un EP, bueno, pues así a pequeñas dosis, pero que sepáis que el disco está ya disponible. Y vamos a escuchar esta Crónica Negra de Flying Ladies en este EP titulado Aburridos como Tardes de Domingo. Crónica negra, ¿cuál será tu destino final? ¿Quién fue primero? Dime, trae. Bueno, ahí hemos dejado sonar también el tema que da título a este 7 pulgadas, a este IP de Flying Ladies, Aburridos como tardes de domingo. Y bueno, pues tenéis el disco disponible para los que nos escucháis desde Bilbao y alrededores. Si os queréis hacer con una copia del disco, lo podéis hacer a través de la Distri Tucarraca, Distri y también Sello, ¿no? Que ha coeditado este disquito junto a otras pequeñas discográficas como Discos Regresivos, como Muerte a Tipo, Discos Subterráneos y Against You Records. Pues fijaros, eso es colaboración y unión de fuerzas, ¿no? Para la edición de este nuevo trabajo de Flying Ladies. Os decía que lo podéis conseguir si estáis interesados en alguna copia y queréis ahorraros gastos de envío y demás historias. Si escribís a Tucarraca, pues podéis quedar igual con Mikel, que es el que lo lleva, el sello y tal, y igual os podéis hacer con una copia y tal, o bueno, o llegar a un acuerdo para conseguir el disquito. Para Tucarraca es el mail es tuca-raca@hotmail.com, y bueno, Tuca y Raca con C, no con K, con C. Y sin más, vamos a seguir adelante. Y vamos a escuchar ahora una banda de Barcelona, que también cuentan con un EP de 5 canciones, coincidencias, también hacen punk, y bueno, se llaman Suicidas. Estupendo trabajo, estupenda banda, me ha gustado mucho, y vamos a escuchar alguna que otra canción de este primer, creo que es el primer trabajo de Suicidas, de esta banda. Cuerda Floja es lo que se titula, suenan así, Suicidas. We'll be right back. Bueno, pues ahí queda eso. Ahí está el sonido de esta banda, Suicidas, desde Barcelona. Una buena dosis de punk en este EP de 5 canciones. Bueno, hemos escuchado casi entero, ¿no? Hemos escuchado 4 temas. Y nada, bueno, vamos a ir ya con la novedad que tenemos para hoy. Con esa banda de la zona de Valencia. Son concretamente de La Safor, que debe ser una zona de allí, una región de valenciana. Y nada, presentan ya lo que es su primer trabajo. La verdad es que es un grupo pues relativamente nuevo, ¿no? Creo que lleven más de 3 o 4 años. Y hasta ahora pues habían dado a conocer con el recopilatorio tributo a Turbonegro, que participaban varias bandas estatales. Y allí aparecían Junatics con la versión del tema The Age of Amparius, que además era el tema que abría el disco. Y bueno, pues ahora sí, ya cuando han presentado este primer trabajo, que son 10 temas, en una onda de punk rock and roll asesino y macarra. Y bueno, cantan en castellano y vamos a empezar escuchando el primer tema para este power trio. El disco se titula Ultra Rock, lo han titulado, y Adrenalina y Velocidad es la primera canción, que se abre con un pequeño fragmento de la película La Naranja Mecánica, que se ve que les influye bastante, les gusta la estética de, pues eso, de la peli de La Naranja Mecánica y tal. Y por lo demás, pues eso, power rock and roll a saco, envenenado, guitarras asesinas y Adrenalina y Velocidad es el tema que abre el primer trabajo. Ultra Rock se titula, The Junatics, desde Valencia. Mientras andábamos por el borde del muelle, iba yo aparentemente tranquilo, pero cavilando todo el tiempo. Así que Georgie sería ahora el general, dictando lo que teníamos que hacer o no hacer, y Dean su perro faldero de sonrisa boba. Pero de repente, caí en la cuenta que el pensar es para los atristos, y que los omniosos cuentan con la inspiración y con lo que el leñor manda. Porque ahora venía en mi ayuda una música deliciosa. Había una ventana abierta, con un tocadiscos en marcha, y enseguida videé el camino a seguir. Oh yeah! Thank you. Vaya, vaya, menuda traya que meten, los Lunatics. Bueno, la verdad es que tampoco vamos a hablar de influencias porque creo que es bastante evidente, ¿no? En cualquier caso, ahí les tenéis dando caña a esta peña, este trío poderoso, donde los haya. Su primer trabajo está editado de momento en CD, pero va a haber también edición en vinilo, así que, bueno, al lorito, creo que es autoeditado. Ellos se lo han sacado todo y, bueno, creo que el resultado es bastante... sobre todo poderoso, chica lunática. Vamos a escuchar desde el principio ese temilla, es el segundo, ahí va. Seguimos con Lunatics, sí señor. Eso era Chica Lunática. Más detalles acerca del disco. Bueno, está grabado en los Rockaway Studios de Castellón, los estudios de Coqui, de Shock Treatment y de... ¿Y dónde más está Coqui ahora? En los Reactivos también, ¿no? Bueno, garantía de buen sonido también en esos estudios donde se están grabando cosas más que interesantes. Y luego hay una colaboración de El Suárez, que es del grupo Furious People, que ya han tocado en Bilbao al menos un par de veces o así, en el Villa de Bilbao y demás, una banda también muy poderosa de punk rock and roll. Y bueno, pues me imagino que en varios temas ha metido guitarras y tal, creo, ¿eh? Seguimos escuchando temas de Junatics, Vivo al Límite es esto que suena, aquí lo tenéis. Yeah. Bueno, eso que acaba de sonar, Acción Reacción, otro de los temas así destacados del disco de Junatics. Y bueno, pues venga, vamos a escuchar aunque sea un par de temillas más. El disco son 10 canciones y bueno, pues ahí tenéis este primer trabajo de esta banda valenciana, de este poderoso trío. Vamos con Enano Chingón, que es esto que suena por aquí. Vamos con la última canción por hoy. Ya seguiremos escuchando más temas de Junatics. Y venga, el último tema que vamos a escuchar se titula LSD y así suena. Yeah. Bien, pues ahí lo dejamos. Hemos pegado un buen repaso al disco y seguiremos escuchando temas de esta peña de Lunatics, que bueno, ya veremos si se lanzan a la carretera y nos hacen una visitilla desde Valencia para presentar el disco y tal. Por cierto, que tenemos un par de CDs para regalar, pero como andamos todavía con problemillas con la línea telefónica, pues ya veremos si hacemos el sorteillo tal más adelante o lo hacemos vía cara libro. O algo haremos. En cualquier caso, darle las gracias a la banda por eso, por tener el detalle de dejar un par de discos para regalar aquí a la audiencia. Y bueno, que tenemos a Cuatro Tragos por aquí esperando ya. Así que enseguida les vamos a dar paso, que han venido los cuatro. Y yo creo que para empezar, pues vamos a pinchar el nuevo trabajo, que ya venimos escuchando algunos temitas en los últimos programas. Otro beso de Judas, segundo disco para Cuatro Tragos, y bueno, que se abre con este tema, que se titula De Postal, y que, si todo va bien, tendría que sonar. Mirar atrás, eso va a continuar, consumiendo tu verdad, te estarás, se olvidarán de ti, de tu forma de actuar, nunca supiste vivir, solo hablar. Crecerán esos peldaños que suben al corazón encadenado, un tipo al que no podrás ni ver, legando tus hijos tus errores de ayer. No hay nada, nena, que te devuelva tu poder, princesa sola en un andén oscuro, se escapó para siempre entre botellas vacías. Y en la radio una emisora que hace años te avergonzaría poner. Sin mirar atrás, sin mirar atrás, sin mirar atrás, atrás. Sin mirar atrás, sin mirar atrás, sin mirar atrás, atrás. Así es, así suena el nuevo disco de Cuatro Tragos, por aquí tosiendo. Buenas tardes, chicos, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estaba pasando? Venga, eso. Contarnos ya, para empezar así con buen humor, ¿qué es lo que estabais apreciando ahí con el disco? Que decía por aquí alguno que... que suena más lento el disco. Acércate, Pere, al micro. Ha sido una alucinación colectiva. En tu programa suena más lento el disco que en el disco. Entonces, no sé, es algo extraño, pero es verdad. Bueno, igual tiene que ver con los efluvios no, era una broma. De la noche, ¿no? Tendrá que ver, sí, con la velocidad bueno. mental de hoy, no la de ayer. Bueno, chicos, pues bienvenidos. Bienvenidos, a, además, a presentar nuevo disco, que era de lo que se trataba. Y bueno, voy a pasar lista, porque igual todavía pues hay gente que nos conoce y tal. Y tenemos a Tochu, guitarra y voz. Gracias. Tienes que decir presente. Presente. Presente. Tenemos a Barci, a Indica, batería. A Bay Peña. Piki al bajo. Pasado. Y Pere a la guitarra, guitarrista solista. Al aparato. Bueno, pues no sé, igual para empezar un poquillo, como puede ser que todavía haya gente despistada, igual que no sabe de la existencia de Cuatro Tragos, hacemos un pequeño así resumen de lo que ha sido el grupo, porque a lo bobo lleváis ya como 6 o 7 años, ¿no? Pues sí, pero que lo cuente Indica, porque es que es muy... No, habla mejor. Que lo cuente el Tochu, que tengo... O el Tochu, venga, que lo cuente el Tochu, porque es una rayada, ya, venga, Tochu. Pérez tiene el don de la oratoria, ¿no? No, me parece que llevamos unos 6 años, yo creo que fue en 2005, cuando... Pues eso son 7, pues, casi para 8. Pues finales de 2005. Sí, sí, sí. No, llevamos 3 años y somos unos más. No, llevaremos unos 6 años, pues empezamos con el tema a finales de 2005, yo creo. Nos metimos al estudio a grabar la primera maqueta y luego grabamos el Salta al Arcén, cuando fue en 2010. En 2009, pero sí, salió en 2010. Lo de siempre, que se empieza a retrasar la historia, lo presentamos en abril o mayo de 2010, yo creo. Uh-huh. Y eso, hemos ido currando los temas nuevos poco a poco y hasta que se ha podido hacer la historia. Ahora estamos a la espera, a ver si se puede sacar ya y presentamos. El sábado que viene. Han pasado como 2 años desde Salta al Arcén. Sí, un par de añitos. Un par de añitos que, bueno... Efectivamente. El primer año, digamos, que lo habéis tenido movido, tocando, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco hemos tocado... Menos de lo que os hubiese gustado, sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Siempre se toca menos de lo que se quiere. Son rachas. Historias y tal, pero bueno. A ver con este disco si tenemos más suerte. Y ahora llega otro beso de Judas, con 11 temitas. Uh-huh. No sé si tendríais, seguro que tenéis más en la recámara, pero... No, esta vez no. Yo creo que no, ¿eh? No, hemos ido con lo que había. Sí, llevamos ya con tiempo trabajándolas y eso. Y no, la verdad que esta vez. A ver, por tener, sí, siempre tiene. Tocho por ahí siempre tiene un montón de ideas. Yo, pero... por casa tener tengo. De todas formas, pues sí, teníamos 2 o 3 temas más, pero del año Catapum, que los hemos ido descartando incluso antes del anterior disco. Sí. No, ya, ahora hemos ido con estos 11 temas, machacarlos bien y eso. Y nada, y aquí está el resultado. Supongo que habrá. Bueno, de hecho. Hay un tema que yo creo que todo el mundo ya conoce, que es En medio de la ovación, porque sí. Lo venís tocando desde, pues eso, desde los tiempos de que salió Salta al Arcén, ¿no? Sí, nada más. Es más, sí, un poquito después, ¿no? Nada más terminar de grabar el disco de Salta al Arcén, justo coincidió con el tema del festival Señor del Taurino que se hizo y nos llamaron para tocar y tal. Y bueno, decidimos preparar esta canción. Uh-huh. Ya te digo, pues si salió en abril el disco, casi, ¿no? El concierto creo que fue en junio. Sí, por ahí, ¿no? Sí, por ahí, fue el mismo año. Más o menos la hicimos ahí, rapidito y tal, y ahí empezamos con ella y pues sí, tiene ya 2 añitos esa canción, sí, y encima la hemos tocado bastante en directo y tal, sí. Cada vez que hemos tocado, yo creo que la hemos tocado esa en directo. Es un tema que gusta mucho además, ¿eh? Sí, parece que de principio funciona bastante bien y está guapo y el resultado ha quedado muy bien, así que... Sí, a la gente parece que le gustó, la gente de los colectivos y todo esto, el tema animalista, pues estaban todos muy agradecidos por el rollo, entonces pues bueno, no, ahí hemos seguido. Sí, al final ya la hemos podido grabar decentemente. ¿Ha habido, o sea, la habéis cambiado un poquito el tema o...? No, yo creo que no. Yo creo que no, que no ha evolucionado en nada desde que le hicimos. No, se ha quedado ahí. Ah, vale. Y luego ya el resto de temas son... ¿Los habéis ido haciendo poco a poco? ¿Hay temas más recientes o más viejos? O... Siempre pasa lo de siempre, ¿no? Que cuando vas a ir a grabar, al final, al poco de casi ir a entrar, pues vas terminando así un par de trimitas y tal, pero vamos, que... Que sí, llevamos estos 2 años más o menos trabajando en todos estos temas. A la vez que íbamos tocando y eso, pues íbamos ensayando y pues, yendo sacándolos poco a poco y eso. Y... Hay canciones que tienen igual ya 2 años. Por eso sí que es. Sí. Más o menos, bueno. Lo de siempre, más o menos la mitad del disco sí igual es un poco más posterior y luego al final te pones un poquito más las pilas cuando ves que tienes que entrar a... que quieres grabar el siguiente disco y eso y tienes un tiempo para elaborarlas y para machacarlas un poquito y... Ya estudio. Muy bien explicado. Es que es así. Y bueno, respecto al primer disco y tal, ahora que han pasado ya pues un par de años y eso, ¿qué balance hacéis de cómo ha funcionado? se han vendido muchos discos. Pues bueno. sí, bueno, algún disco y tal sí venden, ¿no? Los conciertos y tal, ¿no? A los colegas. Pero tampoco, ahora ya sabemos cómo está el tema, ¿no? Y si encima pues no tocas tanto como te gustaría, pues tampoco es fácil vender discos, ¿no? Pero bueno. Pero... ¿cómo era la pregunta exactamente? ¿Qué me habías preguntado? Sí, que no, pues eso que te quiero decir, que igual no es tanto como habríamos esperado, ¿no? Pero bueno, este disco lo hemos sacado en principio con una gente de Barcelona y tal, que se supone que nos va a dar un poquito más de promoción y tal. Y entonces, pues hombre, igual es un punto más respecto al anterior, ¿no? De, uh-huh. Positivo. Pero bueno, a ver cómo funciona la cosa. Hombre, está claro que el grupo irá creciendo, ¿no? Poco a poco. Lo habréis notado vosotros también. Pues sí, claro. Sacar, hombre, ya con la maqueta, pues sobre todo a nivel local y tal, pues hubo bastante gente que le gustó y tal. Sí, y está pendiente de vosotros. Con el primer disco me imagino que también habréis notado que peña de fuera se ha interesado por el grupo. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que este disco está más... Es más redondo, ¿no? Sobre todo en el tema de sonido, de sobre todo las guitarras y tal. Igual no estábamos demasiado convencidos con el sonido del disco anterior. Aquí hemos conseguido más chicha con las guitarras y tal, ¿no? Y bueno, también hemos ensamblado. Más crudeza también. Eso es. Ensamblado más los temas. Los temas también. Es más participativo igual, porque hay dos o tres temas que instrumentalmente son de Pere. Sí, bueno. Luego yo les he metido la letra y tal. Entonces hemos puesto un poquito más cada uno de nuestra parte. Uh-huh. O sea, que ahora el grupo es como, digamos, por decirlo así, más grupo en el sentido de que hay más... Sí, puede ser. Más participación igual, ¿no? Porque sí, puede ser. Yo lo veo así. La elaboración de los temas y eso, pero pero sí, no estamos más... Hombre, ahora, como es lógico, estamos contentos con lo que hemos grabado, ¿no? Porque siempre suele pasar eso, ¿no? Nada más salir, pues estás contento. Claro, estás... Y además yo creo que ha quedado el resultado es decente. ¿No? Siempre te queda la cosa de, pues yo podía haberlo hecho mejor, o podía haber tocado esto mejor, o... Siempre. Pero bueno, estamos contentos. Yo estoy con la paranoia de que hay muchos conciertos en los que he cantado mucho mejor que en la grabación del disco. ¿Seguro? Pero bueno, sí, seguro. Sí. 100%. Bueno, claro, eso, es que eso ya depende de... Pues eso, del momento, ¿no? Claro. Porque... ¿Cuántos días habéis estado en el estudio y eso? Es que se han alargado en... Hostia, al final ha sido casi todo el verano, lo que es en espacio de tiempo. Luego íbamos una semana, luego por lo que sea igual no podía el técnico, o por tema de trabajo lo que sea no se podía, se iba a la siguiente. Es que al final en tiempo respecto casi todo. Respecto a días... no sé. Tres semanas. Grabando... Siempre, que... Grabando poco. Siempre nos alargamos siete, un poquito más. 7 días. Grabando, yo creo, con voces y todo, ¿eh? Sí, luego el tema de la postproducción, eso ha sido un poco más denso esta vez. Sí. Donde ha sido casi todo el verano, ¿no? Lo que sí, bueno, tiempo, pero que al final claro, pasan semanas y no haces nada, ¿entiendes? ¿Habéis repetido sitio de grabación? Sí. Con Alberto. Con Alberto ahí, en los estudios de Bosón, ¿no? Bosón, Pamport. En el antiguo campo de golf ahí, en el antiguo golf, que se llama. Había un campo de golf. Sí, ¿qué sí, hablas, sí, te hemos entendido. En Govela. En el puto y apaga el móvil ya de una vez. Púselo ahí en el micro. He dicho, no me llames en directo, hijo puta. Y sí, con Alberto y tal. Y bien, ahí estamos, hemos grabado muy a gusto. Tenemos, no sé, nos llevamos de puta madre. Y eso, tenemos buena conexión. Y bueno, conocer el sitio de la anterior grabación, pues también ayuda, me imagino, ¿no? Claro. Sí, no, aprendemos un montón con él. Estamos a gusto, de buen rollo. Y eso, y la otra vez conseguimos que empezara a fumar y esta vez no lo había dejado todavía, 2 años después. Y yo creo que fuma, así que no había nada más que arruinar. Ahora fuma más. Pero bueno, nada, de puta madre con él, es un tío cojonudo además. ¿Ya lo llevabais todo, o sea, lo que son los temas, los llevabais bien mascaos y bien esto, o habéis hecho alguna cosita ahí en el estudio, alguna improvisación, siempre, ¿no? Siempre se hace algo ahí, ¿no? Algo queda siempre al aire, está. Sí, pero bueno, los temas, lo que es la estructura, estaban ya básicamente igual algún arreglito de guitarra o tal que se nos ocurra ahí o que el mismo Alberto nos proponía. Algún consejo que, bueno, que te da. El tema de coros. El tema de los coros nos insistió un montón él. Armonías. Eso no estaba. Que eso pensamos. Yo creo que sí que se echaba en falta en otro disco, meter un poco más de coros. Que no estaba muy matizado los coros, pero bueno, ahí con las ideas que tenía él y eso, y bueno, pues hemos. Gracias a él, ahora sí está matizado. Sí, hay más coros en el disco, ¿eh? Bastantes más. Sí. Ajá. Y le da, no sé, le da otro rollo. Le da más. Le da mucha vidilla. Más coreable, más vidilla. Luego a la hora de llevarlo al directo, todo perfecto, ¿no? Vamos, te quiero decir que se puede. Sí, sí, sí. No, hombre, tampoco hemos hecho. Ya. En general no hay nada sintetizadores, que no podamos hacer. Eso, ni historias directo. Raras. Pero, o sea, como suena en el disco, va a ser como va a sonar en directo. Peor en directo, claro. Pero, pero en esa onda, ¿no? Sí, joder. Sí. Mucho mejor. grabar, ¿habéis grabado? Sí, habéis grabado por separado, ¿no? Sí, eso se graba por separado. Al final, sí, también si lo grabas todos juntos, es un poco luego más liada. Depende, sí, igual es más de grupos de punk, ¿no? Digamos, lo de grabar todos a la vez. No, esas cosas, ¿no? Se barajó la posibilidad también, pero nos aconsejó Alberto que no, por el tema de que luego también a la hora de cuando se tiene que limpiar todas las pistas y demás, al estar todo junto es más liada para él y tal. Y al final, pues nada, se hizo como se tiene que hacer, vamos, la antigua usanza, por separado y tal. Cada uno, primero batería, luego bajo. Esa no es la antigua. Será la nueva. Se ha equivocado. Luego guitarras, tal, voces, coros y mezclas y tal, o sea. Eso, por cachos. Bueno, pues venga, vamos a coger un poquillo de aire. O de cerveza. Momento patrocinado, como decían los de Sobredosis Musical. Y vamos a escuchar Acorralado, que bueno, esta canción la habéis puesto. Digamos de adelanto y tal, los que estábamos ahí pendientes, acabo el día, a ver si ponéis algo ya, queremos escuchar algo nuevo y tal, y pusisteis este tema Acorralado, que bueno, podía haber sido perfectamente el single, ¿no? Del disco. Sí, bueno, en principio lo pusimos como single adelanto y tal, claro. Sí. Lo que pasa es que, bueno, luego avanzaremos, hemos hecho el videoclip de otro tema y tal, pero efectivamente, bueno, sí, luego lo comentamos. Luego comentamos. Que bueno, creo que este Acorralado también, pues eso, a ver. Así escuchar lo primero así nuevo de que iba a salir en el disco y dices, joder, un tema guapo, bien, sí, currado, rapidito, ahí, tal, ha quedado guay y muy chachi, o sea que vamos a escucharlo. Es lo nuevo de Cuatro Tragos, Otro Beso de Judas el título, y esto Acorralado. Acorralado, se me rompen la cara, vine aquí a pelear, la mecha encendida, llegará. No me venden estos pies. El diablo no. Acorralado y tal. Bravo. Ahí y están tal. Cuatro tragos. Y aquí les tenemos en esta, yepa, en esta tarde de sábado 19 de enero. Aquí estamos presentando el nuevo disco, Otro Beso de Judas. Disco que en este caso lleva sello, digamos. Sí. ¿Cómo ha sido? Fin de la conversación. Lleva sello, sí. ¿Cómo ha sido el eso, contacto y tal? Y, oye, de todos modos, bueno, os lo planteasteis que si era posible sacarlo con alguna discográfica. Planteamos o tal, el hacer eso, pero. Pero bueno, hay otras fórmulas, ¿no? Que por una discográfica tal y como está el tema hoy en día es imposible, ¿no? Pero hay otras fórmulas. Viendo el resultado de Salta al Arcén y tal, que ese sí que lo sacasteis vosotros, sí, y todo. Sí. Mano. Haciéndolo así está bien, porque eres tu dueño de todo el proceso, ¿no? Pero lo que pasa es que igual no llegas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, si lo sacas con alguien, ¿no? Que esté metido en el rollo, ¿no? Como en este caso es PSM, ¿no? Que hemos llegado a un acuerdo con ellos de hacer los CDs, no, pues pagando lo que es la fabricación de los CDs y tal, pero luego ellos se encargan de hacer otro tipo de promoción vía internet, vía distribución en algunos puntos, presentaciones en algunos FNAC y tal, ¿no? Eso es, en FNAC y en Elcar, me parece que es. Y luego que es una discográfica independiente, entonces en teoría vamos a seguir siendo dueños de todo, el disco y de lo que hagamos con él. Es tan independiente que no nos han llegado los CDs. Eso depende también de... Estamos a la espera. Es que... Bueno, sí, eso sí hay que comentar también. A ver, es que hemos tenido un problema porque ellos nos dijeron que iba a estar, porque sin problemas iba a estar para el día de la presentación, pero ahora pues parece que no. Bueno, no sabemos nada de momento. No sabemos fijo, pero... No sabemos. Parece que se ha atravesado el tema de Navidades, que dicen que en fábrica les llegan muchísimos pedidos y tal y cual. Pero claro, estamos a ver que nos den alguna explicación para saber con seguridad si va a estar para el día o no. Nos han jodido un poco, pero... Mucho. Pero bastante, porque además la gente queríamos sacarlo anticipado, entradas sí, anticipadas con CD para que la peña lo escuche y tal. Es que íbamos con tiempo de sobra, aparte. Claro, eso sí iba a comentar, porque... Íbamos con tiempo de sobra. Para que la gente escuchara ya el disquito eso, y eso, un par de semanitas antes, haberlo tenido ya en un sitio para vender y tal, y luego ya sí, ya la gente tiene el disco y, joder, pues quieras que no se saben los temas para el día del concierto. Esas cosas suelen pasar, ¿eh? No, ya sabes, suele ser más habitual de lo que debería ser. No, sí, no entiendo, sí, por qué. Comenta mucha gente. Bueno, para la gente que lo quiera escuchar y tal, decir que está en plataformas ahí de música online, ¿no? Spotify, Bandcamp, todo, sí, ese tipo de rollos. Yo tengo un lío con todo esto del copón. Pero lo podéis escuchar por ahí. Y luego, a ver, hemos pensado una movida para el día del concierto, porque en el caso de que no nos llegue... Que es el sábado que viene. Es el sábado que viene, sábado 26. A las 9 en el link. En el link. Entonces, estamos pensando en no nos queda otra que dar unos vales a la gente para que luego pueda ir a recogerlo una vez pagada la entrada, ¿no? Pues esos 6 euros con CD, les damos un vale y luego pueden ir a recogerlo. Con la propia entrada. Con la entrada al pelotazo. En el pelotazo taberna, en la plaza de Rancho y Portugalete. O gente que no pueda o lo que sea, pues que se ponga en contacto con nosotros. Pero no vemos otra solución, porque no, cambiar el concierto de día es una trastocada. No. Hemos liado un montón de gente entre una cosa y otra. Va a tocar con nosotros y todo. Es una buena opción la que, vamos, quiero decir que es una alternativa, pues ya sí, que claro, está el tema así. Que no veíamos otra tampoco. Y que seguramente podemos decir que no llegarán en esta semana que queda. Pues, confiamos en que no. Es que tampoco nos han dicho nada, claro, ¿no? Coge el teléfono, o sea... No. Así, o sea, la verdad es que fíjate así. Cómo va la movida, ¿eh? No, así está la historia. Yo he hablado con los de la oficina y me han dicho que el tema de fábrica no lo llevan ellos, pero que creen que posiblemente no lleguen para el 26 por el lío que debe haber ahí. Pero claro, estamos a ver si conseguimos contactar con el que lleva el tema. Empezamos mal, la verdad, pero para bueno, variar. Siempre nos pasa algo, además siempre tenemos ese tipo de movidas, ¿eh? Siempre ocurre, es una maldición que tenemos. Siempre ocurre alguna historia, algún rollo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, así es el rock. Lo que no podemos es andar aquí a expensas de, no, pues va a llegar, no sé, pues vamos a cambiar la fecha. Pues no podemos. Es que, joder, habiendo tenido unos plazos y tal, ¿no? Claro, ya. Que lo... Como ha comentado Indica, que lo habéis hecho con tiempo, ¿no? De decir, bueno, que llegue con un tiempo de antelación, sí, y tal. Sí, para que claro, ellos nos dieron, o sea, nos garantizaron que sí. Nos dijeron que sí, que iba a llegar sin problema, aunque sea para esa semana, ¿sabes? Pero Pues bueno, en cualquier caso no desesperen, porque el disco se puede escuchar, se puede escuchar. Ya desde, yo creo que desde hace un mes ya está. Pues eso, colgado donde habéis dicho, en Bandcamp, en Spotify y tal, no sé qué. O sea que... Lo podéis escuchar ahí sin problema. Que no podéis ir con la lección bien aprendida próximo sábado a Portu, a la sala Dink. Exactamente. En la calle Correos. Y eso, y que por 6 eurillos veréis el concierto, disfrutaréis del concierto de 4 tragos y luego tendréis ese vale para cuando lleguen los malditos CDs recoger el disco. Eso es. Y que también que vamos a tocar con una banda de Briviesca, de Burgos, VDG, Vómito de Gato, una gente estupenda ahí de coleguillas ahí de Briviesca y tal. Y estupenda. Y van a tocar antes que nosotros y que la gente lo vea y tal, y que va a estar guapo ahí. Mira, por ahí dicen bravo y todo. No dicen bravo. Nos están escuchando. Gracias. Aparte, luego también que va a haber sorpresillas también en el concierto y tal, con colaboraciones varias. Estelares. Y no vamos a desvelar todavía, pero va a haber sorpresillas y yo creo que va a ser un concierto muy ameno, entretenido y para toda la familia. Lo que veo es que lo habéis preparado con mucho cariño, ¿no? La presentación y tal, en Portu, tal, invitados. Muy familiar todo, sí. Tampoco nos ha quedado otra, te quiero decir. Sí. tampoco había muchas más opciones, la verdad. O sea, mira cómo está la situación hoy en día. No... ¿A qué te refieres? ¿Que os hubiese gustado hacerlo? Os hubiese gustado hacerlo en unas condiciones un poco mejores, pero es que lo que es una asquerosidad que haya que pagar por tocar ya en un montón de sitios, ¿no? Y es que, joder, ya estamos llegando a un punto que no, eso no se puede soportar ya. Y bueno, pues esta era una sala que está en el pueblo, que es una comodidad para la gente, no tiene que desplazarse y tal, y al final pues es la alternativa que nos quedaba, no ninguna otra. Pero y lo tienen fácil ellos para acercarse en un momento dado, lo que sea. Que hay metro y los en casa. Efectivamente. Que vamos, que va a ser, yo creo que va a ser una noche divertida y de mucho, nada más, de mucho rock and roll, porque además creo que tenéis preparado un repertorio muy extenso, larguito. Muy extenso. No, muy extenso no, es un repertorio adecuado a la situación. No, ¿no? Claro, con las colaboraciones tienes que alargar también, porque ahí va a haber bastantes, entonces... Eso es. Para repartir un poco. Y un repertorio también variadito, vamos a tocar básicamente todo, por así decir. El disco este casi íntegro todo. Y bastante del anterior, la maqueta y todo el rollo, o sea que... Completo. Una hora y 40 más o menos es lo que tenemos de concierto. Entre que hacemos el miliki entre una y otra, pues no sé, las 2 horas. Para que todo el mundo quede contento, claro. Porque... Sí, no, para que luego no nos digan, veste va, no, ni veste va ni polla. Ya está. No hay veste va. Y ya está. Lo dejamos claro desde ahora. Lo que hay es lo que hay, ¿sabes? No, y nada, no, porque al final casi siempre luego en otros conciertos tienes que disponer de unos 50 minutos, una hora a lo sumo de concierto, porque tocas con otras bandas y demás, y o suele ser el telonero casi siempre, pero vamos, esta vez que es un nuestro concierto, por decirlo. ¿Qué hace que no tocamos? Es que te voy a decir yo. Hace un puñado ya. ¿Cuánto hace? Si pues tiempo. ¿Desde Sestao o no? No. ¿Ha visto? Sí, desde Sestao. No, desde Sestao. Desde la Nestosa. Por último, ¿no? Ah, bueno, sí, es verdad. A mitad de verano, ¿no? Vale. No sí, a finales de verano, sí. La verdad es que llevamos un... Casi medio año, no. Pero estamos en barbecho meses, desde unos cuantos meses. En barbecho en todo. En todos, ¿eh? En todos los sentidos. Bueno. O sea, que estáis con ganas, vamos, con ganas. Sí, joder. Tenemos muchas ganas ya de porque, joder, el local está bien, pero lo que mola con el disco encima es llevarlo ya a los escenarios. Que... Claro, al fin y al cabo estás preparando unos temas para hacerlos en directo. Es el fin, ¿no? Para comunicar y para enseñárselos a la peña. Eso es. Es el objetivo. ¿Estáis contentos de...? Bueno, ya hemos hablado un poquillo antes, ¿no? De lo que habéis hecho de conciertos y demás con el anterior disco, porque habéis podido salir un poquito fuera, si habéis salido, sí, ¿no? Estuvimos en Madrid... En Vallecas, en Burgos hemos podido estar, hemos estado en Zaragoza, en sitios que nunca habíamos ido hasta ahora y joder, pues de puta madre. Aquí se puede decir tacos, ¿no? Sí, de puta madre. Hostia. Luego te vas a una pi. No, y eso, y a ver, pues, oye, pues con esta, a ver si también podemos. A ver si también podemos salir también fuera, que es lo que. Hay que ampliar. Sí, porque a ver, que está claro que tocar aquí, pues mola y tal, ¿no? Estás en casa, siempre arropado, ¿no? Por los tuyos y tal, pero joder, queremos también salir de aquí, ¿no? O sea, poder. Y no puedes aquí acribillar a la gente. Aparte, ¿sabes? Que al final, si tocas mucho aquí, ahora pues eso, hemos tocado una temporada. Pues bueno, agobiar, una temporada la peña. Sin tocar y guay, la gente nos querrá ver, pero. Si luego tocas mucho, al final aburres, es normal. El fin es tocar lo menos posible por aquí, no por nada, sino salir fuera, ¿sabes? Claro. Y que también está bien ver la reacción de gente que apenas te conoce, ¿no? Sí. Eso es. Cómo se lo toman los temas, el concierto y todo. que cuando habéis salido por ahí fuera, que os habéis encontrado con sorpresas de peña que se conocía los temas al dedillo y tal, que ha ido exclusivamente a... El tema de conocerse no, pero la verdad que sí, porque cuando estuvimos en Madrid, la verdad que la cogíamos. Hombre, habrá gente, ¿no? Está todo el mundo borracho. Sí, pero pues como casi todos los conciertos que damos, no te jodas. Pues eso. No, en Madrid, la verdad que la cogida de puta madre, la gente de Vallecas cojonuda. Luego en Zaragoza cuando son mejor por ahí. Cuando estuvimos en Zaragoza también nos trataron de puta madre, sí, ¿verdad? Y muy bien la gente. Y luego en Burgos también. Uh-huh. Nos trataron bueno, de puta nos ha madre. Pasado. La Rioja también. Nos ha pasado también que en algún sitio nos han dejado para el final. Y se ha ido medio pueblo, entonces. Se ha ido medio pueblo, mi mejor. Por sí, mejor. Ese concierto es un poco. Y vosotros ahí aguantando, ¿no? Joder. A las 5 de la mañana. Y pero vino, bueno, vino la poli, ¿cuánto tocamos? ¿40 minutos? No llegó, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué poli? ¿Qué poli? El día de Briviesca. Está borracho, estaba. Que apareció la poli. ¿Qué apareció la poli? ¿Por qué te crees que tuvimos que parar de tocar, tío? Yo no me acuerdo. ¿Eh? Si acabamos el concierto, que el Sabino nos jodió el cable. Y para la movida. Sí, tiró un cachi encima. Para las movidas, me tiró un cachi por la guitarra, pero muy, muy bien. Pero muy bien. Que no, que luego nos echaron el freno y fue porque había venido la poli. Mira, a ver, son cosas que se nos escapan. A ver, eso lo he enterado yo. Eso no me acuerdo. ¿En la peña de Briviesca o qué? Esos horarios. Pues, pregúntaselo el sábado que viene a los VDG, ya veremos. Es lo que tiene, pero sí, sí. Si no hemos pasado bien. 5 horas esperando para tocar, pues. Joder, 5. Llegamos ahí a las 3 de la tarde. 12. Y, bueno, pues eso. Una melopea que te puedes imaginar. Eso sí. ¿No? Nos pusimos a hacer versiones, ¿sabes? Que no habíamos tocado en la puta vida. Nos trataron ahí, nos dieron una cena. A ver, todo va. Muy bien, muy bien. Sí. No, chapó. La peña, los fanfas. Luego la gente de la Nestosa también, la verdad que muy bien. Cuando hemos ido. Una vaca. Comimos una vaca. Que también tocamos una vez allá a las 5 de la mañana ahí también. Pues era la polla, tío. Tocamos en un camión en aquel día. Llegábamos ahí, ¿no? Y llegamos ahí y vimos el animal ese ahí. Que llevaba asándose desde la noche anterior, colega. Era impresionante, pero. Para nosotros era un cadáver. No sé. Encima de una mesa. Te acogen de puta madre, ¿no? Y al final eso mola también, joder. Te tratan guay, te dan bien de comer, te habituallan y la Nestosa además es el segundo año que hemos ido y la verdad es que con la gente allí no tenemos ninguna queja ni nada. No, muy bien, muy bien. Un saludo para la peña de la Nestosa también. Para los Coloño. Al alcalde y todo ahí, que no. Sí, señor. Bueno, a ver si este año os toca ya algún festivalillo así un poquito. Sería lo suyo, sería lo suyo. A ver. Pero no. A ver los de PSM, a ver. Pero es que el tema de lo de siempre, entrar en festivales, eso es muy jodido. Si no te lleva a nadie y demás. No, con aparte de que hay 50.000 grupos, claro. Sí. Entonces, eso es. A no ser que muevas a mucha gente, no vas a pisar un festival. O sea. Es muy, muy, muy difícil. A no ser que pues, sea algún tema de concurso y así puedes. Tampoco llegar, me fío mucho de los concursos estos pues porque todo va online por votaciones y al final ganan los que tienen más colegas o los que marean más a la peña. Me estoy aburriendo de eso ya, la hostia. Es difícil, pero bueno, pues eso, a ver si en fiestillas y todo eso, oye, de aquí abrimos la contratación, oye, que todo el mundo que lo escuche, que nos llame. Sí, hombre, sí. Vamos. Eso supongo que no faltarán, ¿no? Conciertos en Santurchi, Cabieces, tal. Bueno, no te creas que es tan fácil entrar a en el pueblo, igual es más difícil entrar en tu propio pueblo que en otros sitios. Sí, además, en el tema de fiestas, además, no se meten teloneros, ahora mismo apenas. Ya, te viene un grupo así grande y dicen que toca solo y fuera. Está copado todo. Será la crisis también, ¿no? Pues al final, si antes no pagaban a los grupos teloneros, ahora tampoco. Sí, ¿en qué se diferencia? Ahora menos. O sea, tampoco, ¿qué crisis? En la música siempre ha habido crisis. Otra, no sé, una frase eso de que en la música siempre hay crisis. O sea, que. Y cuando hay crisis, más todavía. Ya ves que. Es jodido, es jodido. Chorrada. La gente no valora el trabajo de los grupos para nada. No lo valoran y ahora mismo pues lo que comentaba hay gente, antes, hay gente que sí, hay gente que se lo ocurra, ¿no? Pues desde claro que hacéis entre o el radio como vosotros o igual pueblos que están un poco más comprometidos, ¿no? Con el rollo de la música, ¿no? Pero en sí, general que, digamos que el público en general y tal pues está un poquito. Vamos, y está dormido también. A lo suyo, la gente no se mueve ahora mismo, se mueven por ver a las bandas de siempre, que está de puta madre ir a verles, que se lo merecen y todo. Yo tampoco me muevo. Hay que yo pues cada vez menos también, es que es una cosa que nos afecta a todos, hay que por lo reconocerlo. Que entonces nadie se la juega por las bandas nuevas en general, ni la industria ni la. Bueno, pues como ya hemos repasado, nos estamos poniendo un poquito negros, vamos a joder, vamos a animar un poquito. Ahí, venga, va. Vamos a escuchar Ruta Suicida. Joder, más negro todavía. Más negro todavía. Ruta, es muy bonita. Ruta Suicida, que es la tercera. El acelerador. La tercera canción del disco. Y. Epa, a ver si la, si la enchufo por aquí. En la otra orilla. Esta ruta suicida en la orilla. En la orilla es lo que viene a continuación. Que, una cosilla, ¿hay algún tema así que os haya, que le hayáis tenido que dar más vueltas y tal a la hora de, este de dejarlo? Este que viene. Este nos ha costado. Este dio problemas porque. Porque yo no tenía ni puta idea de cómo tocarlo. O sea, así de claro. Sí. Eso para empezar. Y luego ya no sé si. La idea era que sonara escacharrao, ¿no? Pero claro, para hacerlo sonar escacharrado de manera consciente no es tan fácil, porque hay que... Todo tiene su... ¿A qué te refieres con escacharrado? Cada uno a su bola, queríamos hacer. Es una canción, ¿no? Pues que tiene ese rollo de Stones, ¿no? Que es la batería es constante, ¿no? Pero el bajo va con él, pero las guitarras hacen... Van un poco a su aire, ¿no? Marcando ritmos a contratiempo y tal, ¿no? Y eso parece fácil, pero no lo es. Una vez que empiezas a escuchar el tema y tal, no es tan fácil. Pero al final, oye... Conseguimos que sonara guay. Sí, la vamos a escuchar enseguidita, que además hay colaboración de lujo. Sí, en este tema sí. Efectivamente, el Chorche. El Igro Martínez. El Iñaki, también anda por ahí. Y Iñaki, Iñaki. Iñaki Haas. Mi jefe. Que se merece mi jefe. No, sí, sí. Iñaki también mete coros ahí al final del tema y tal. La verdad es que ha quedado un tema muy guapo. Elegante y fiestero, está sí, bien. Sí, señor, hombre, que la tónica general del disco, igual así en general, es como más rockero, más rock and rollero, igual que el primero, sí. No sé cómo explicarme. Tiene igual... temas igual más que sí tiran por una línea más de rock, ¿no? Sí, yo creo clásico. Que está más enfocado hacia ahí, pero no ha sido intencionado tampoco. No. Es lo mismo que en el otro, luego van saliendo hacia, los temas. Eso es, hacia dónde vamos. O sea, quiero decir que sale porque sale así. Uh-huh. Es un poco bipolar, ¿no? Porque hay temas que son ahí cañeros, ¿no? Y luego de repente pues está En la orilla o yeah. Último tren, que son temas más sí, relajados, más rockeros. Aún así yo puros, creo que ¿no? No pega tanto el cante la diferencia como podía pegar en el anterior. De temas como Salta a la Arcena, Trampa Mortal. Ya, bueno, ya. Ajá. Ya. Bueno, oye, pues así todos contentos, quiero decir. Sí, sí. No creo que los que le gustara el primer disco no vean una gran diferencia o digan, joder, cómo han cambiado, ¿no? Porque no es comerciales. Así. No, y luego es verdad que escuchas el disco y ves reminiscencias de temas del disco anterior, ¿no? Por ejemplo, esta canción suena, tiene la onda de tal canción de la otra, ¿no? Es una continuación, sí. Vamos. Siempre pasa, ¿no? Parecido. Pero bien, bien, estamos a gusto. Bueno, pues venga, vamos a escuchar en la orilla, vale, que vale. Además es el tema, creo que el más largo del disco. Sí, seguro. Con casi 6 minutos. Sí, sí. Sí. 5:59. Es que para que dé tiempo a que canten todo. Y este hay que escucharla con gusto, ¿no? Con feeling, con... Sí, es un tema elegante. La verdad es que ha quedado un tema sí. Elegante, ¿no? Oye, George estaría encantado, ¿no? De poder perfecto. Colaborar sí, hombre, en este tema. George contento. Sin problemas. Encima tiene esa línea que le mola, ¿no? Un poco estoniana, Barney, ¿no? Eso y ya con su voz ya pues la hace suya completamente, ¿no? Bueno, que nos ponemos aquí chuletas, como debe ser. Gafas de sol. En la orilla, ¿queréis comentar algo acerca de la letra o así? Porque de eso no hemos hablado todavía, pero... Sobre la letra. La letra es, digamos que habla un poco de una historia de un perdedor, de alguien de vida, digamos, baja. Baja. Baja, pero vida, digamos que el tema está enfocado hacia los ganadores y los perdedores, hacia lo que es el triunfo y el fracaso, ¿no? Bueno, esa es una constante, yo también como explico, una constante un poco en las letras del grupo, ¿no? Puede sí. Ser, tampoco es intencionado, sí. Pero es. Ya te lo digo, pero sí, es así. No, el tema de que la gente cuando está en lo más alto pues olvida de quiénes son y cuando están en lo más bajo es cuando muchas veces son quienes realmente son. Efectivamente. Se muestran tal como son, ¿no? ¿Cuántas veces he dicho son? ¿15? No, pero sí, sí, sí. Ese es el rollo, sí. A mí lo que me transmite la letra. La historia del tema es eso. El éxito y el fracaso. Interesante. Venga. Vamos a escucharlo. Poner atención, porque es el temón. En la orilla. Cuando fracasé, sé nadar. Fueron años de correr la de no future para mí. Cuando subí del infierno, tú ya no estabas aquí. Al llegar la madrugada, veo la hierba crecer, donde la sombra del verdugo es el abono cruel. A golpes aprende a actuar, pero Hollywood está tan lejos que da miedo volar. Ciego me encontré cuando gané, cuando gané. Vivo solamente cuando fracasé. Sumergiéndome en la vida, ya no sé nada. Otro beso de Judas se pierde en el asfalto. Unos tacones de aguja acarician la ciudad. El carmín y las dudas se entremezclan al paso. Se nos va, que se nos va en la orilla. Bueno, llegados a este punto, seguimos aquí con Cuatro Tragos presentando su nuevo disco, Otro Beso de Judas. Y bueno, vamos a escuchar ahora alguna cosita así en acústico, que se han traído las guitarritas, Pere, Tochu. Chicos, ¿qué nos vais a tocar? Vamos a echar un tema que se llama Telaraña. Pues cuando queráis, vamos para adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Un, dos, tres. De una ciudad viaje al inframundo sin suelo. Sí. Se ha hecho lo que se ha podido. Muy guapa. Eso muy guapa. Se prepararía, también hay que decir. Joder. Queda de puta madre este tema en acústico, ¿no? Sí, señor. Le queda bonito, es sí. Melódica. Bueno, bueno, ahí estaba. Tela de araña que es otra de los temas que van en el disco. Y bueno, que además vais a tener a Cuatro Tragos el próximo sábado 26 en directo. Y luego vais a tener también en directo, pero en acústico. Esto será el 2 de febrero. 2 de febrero. En el Sentinel. El Sentinel es la fiesta de Insonoro. Décimo aniversario de Insonoro y del programa La Mirada Negra. Efectivamente. Bueno, ¿sabéis qué os digo? Que como el pasado sábado se me fue la olla, se me fue la ollita. la ollita. A presión. Y no lo puse. Y el amigo Carlos de Insonoro, que van a estar, por cierto, Carlos de Insonoro y Antonio de La Mirada Negra el próximo sábado aquí en Rock a Todo Trapo, o hablándonos un poco de esa fiesta para el 1 y 2 de febrero, pues que se expliquen ellos mismos. Eso, ahí. Eso lo ocurren, ¿eh? La Mirada Negra celebra su décimo aniversario durante 2013 junto a nuestros compañeros de insonoro.com. Unimos fuerzas y os ofrecemos dos jornadas de fiesta con conciertos en directo y regalos en el Sentinel Rock Club de Erandio. ...1 de febrero, 6 euros de entrada... ...y actuaciones en directo de Soviet, Well of Anger e In Orden... ...2 de febrero, 7 euros de entrada... ...y actuaciones de Cuatro Tragos, Síndrome Peter Punk y Desastre. Y se aprietan desde arriba, todos un paso para atrás... ...hay cuatro en la manifa, les toca otra vez cobrar y esto... Además, después de los conciertos, la fiesta continúa con pinchada de discos. A caballo que quedo por los parajes de un evento. Los días 1 y 2 de febrero en el Sentinel Rock Club de Erandio, no te pierdas la cita con nuestra música. Soltando lastre que subimos. Dejar que el viento... Bueno, pues ya lo sabéis. En cualquier caso, el próximo sábado hablaremos largo y tendido de esta fiestecilla, décimo aniversario de Insonoro y de La Mirada Negra. Estarán aquí Carlos de Insonoro y Antonio de Antonio. La Mirada Negra. Eso el próximo sábado. Bueno, vamos apurando este temita en acústico que hemos escuchado de Cuatro Tragos. Y bueno, habéis hecho también un videoclip. Exactamente. De una canción en concreto, que porque habéis elegido este tema, que es el pervirtiéndote, ¿no? O, sí, junto a ti, pervirtiendo. Entre paréntesis, pervirtiendo. Pervirtiendo. Sí. Porque nos parecía que era un tema divertido, directo y sí, fresco, que puede llegar a la gente rápido. El single que se dice. Vacilón. ¿No? Sí, uno de los singles, sí. El primero podía ser. Uno sí, de tantos. No, o sea, el primero fue, ¿no? Era Corralao y bueno, pues este. Sí, se puede llamar el segundo single con el videoclip. Y nada, eso es bastante, pues eso, es fresquito, una canción rapidita, así, ligera y tal. Sí, al ser igual más corto, pues igual sí, es una canción más, cortita, ¿no? Y tal, y bueno, sí, sin más, elegimos esa. Nos hemos andado con floritura. El videoclip tampoco es aquí muy ostentoso, o sea, sencillito todo y bien, pero, no, pero curioso. Ha quedado muy contento. Yo creo que da un poquito a la imagen de la actitud y el vacileo y todo. Que con los medios que habéis hecho el videoclip y eso, pues está más que, joder, más que logrado, ¿no? Nosotros muy contentos. Gracias a Sendoa Bilbao. Eso es un saludo desde aquí. Fue el que llevó ahí el material y nos hizo el. El cacho videoclip, vamos. Y a Iñaki Sentinel por dejarnos el garito, luces sí. Y tal. Iñaki Sentinel, sí, madre mía. Lo grabamos en el Sentinel ahí, gracias a eso. La verdad es que se está portando Iñaki con todas las bandas. Se está portando, bueno, que está. Vamos, si hubiese dos o tres como él, en nuestro entorno, otro gallo cantaría, desde luego. Sí, claro que sí. Así que, bueno. Pues nada, ¿escuchamos algún temilla más para que no se nos escape el tiempo? ¿Puedes comentar? Poner el videoclip. El videoclip, ¿no? junto a ti y luego entre paréntesis pervirtiendo. Eso. A ver qué pasa, que había con el título de la canción alguna duda. Nos parecía que era, ¿no? Que quedaba eso bien. Es, lo dice en el estribillo y tal. Son las dos cosas que más se repiten en el estribillo, entonces pues hemos puesto las dos, vamos. Aparte que permitiendo vos, junto a ti suena un poco feo. No, en lo que hay siempre las canciones tienen el nombre, ¿no? Que coloquial. Eso, pero luego sí, nosotros lo llamamos. Seis, la 7. La llamamos, pues eso. La primera palabra sí que se repite de la canción, pues la de no sé cuál, pues no sé cuál. Y pues era un poco el cachondeo ese, por eso. La del oeste. La del oeste y cosas así. ¿Qué os iba a decir? Que se me ha ocurrido ahora. Antes de grabar el disco en el estudio y tal, ¿grabasteis alguna cosita así en el local? ¿Alguna premaqueta? No, esta vez no. En el anterior sí hicimos una pregrabación, pero esta vez no. Esta lo vez comentamos en su día, pero al final fuimos, sí. Se sacó al estudio y. Y fuera, sí, tampoco. Y con cojones. Que bueno, que luego esas cosas. No, viene cuando, bien. Cuando os hagáis grande, luego esas cosas. Como rareza. Se meten ahí. Si me hago más grande, no quiero que luego eso se saca ahí en como en rareza. En el 2048. Sí, sí, sí. Aquellas, cuando ya no tengas imaginación para hacer canciones, empiezas a sacar las maquetas y las cosas, ¿no? Y las tomas. Las tomas falsas, ¿no? Sí, verdad. Venga, vamos a escuchar junto a ti pervirtiendo cuatro tragos. A caballo peleando por los parajes de un Edén, en que la decepción es la compañera fiel. Sembrando uno recoge más que integridad de pastel. Una vida haciendo de resucitar viejos sueños. La manera perfecta de caer. Me la suda si mi ego pone en jaque la función. La bandera pirata ondea. De esta hipócrita verdad, vamos al diablo donde otros abandonan y a ver al fuego a este bar. Es mejor salir por baja que aguantar miseria allí o vivir uniformado. Aprendí a morir junto a ti. Nuevos héroes, vieja ley, mandamos tales jinetes. Desde los tiempos de Ilan Play, leyendas inconsistentes, flores de temporada en el desplegable central. Si vives suficiente, marcan otro ideal. Por fin estarás de moda, te desbordará la ilusión, tus minutos de gloria y su atención. Y por fin veremos pasta, y nos rondará el error. Son. Bien. Un saludo para el bicho. Apa, Soso Panda. Mal educado. Oye, pues me alegro mucho de que funcione la emisión online, en directo, vía internet, y que haya gente que nos escuche así. Que, claro, bicho, como las ondas de Irola pues llegan donde llegan, pues para eso están las nuevas tecnologías. Hemos escuchado esa de... Bueno, sí, junto a ti, Pervirtiendo. Nos quedan 5 minutillos. Quedan por ahí temas como Rompe el Espejo, Última Generación. Buenos Barrios, por cierto. Buenos Barrios. ¿Ahí hay un guiño, un pequeño homenaje a Gris Perla? No, la verdad es que no. Y si lo hay, ha sido sin querer, vamos. ¿Por qué lo dices? ¿En la melodía de la canción o algo? Sí, el riff ese del inicio del tema. Ah, bueno, sí. Vale, sí. Suena un poco corazón de metal. Al principio dijimos por la de corazón de metal, sí. Pero no, la verdad. Oye, es que pues, no fue intencionado. Si has salido sin querer, encantados, macho, porque Gris Perla mola. Que sí, hombre, además son colegas. Sí. Bueno. Vamos, no, pero no era intencionado para nada. No, la verdad es que no. Bueno, pues que sirva de homenaje para Gris Perla también. Eso es lo que sí. La de Gris Perla. Ya va a ser esa para los conciertos. Y si la queréis escuchar, ya sabéis, os metéis en la página esa de Bandcamp de Cuatro Tragos, ahí la tenéis, se titula Buenos Barrios. Pues si os pica la curiosidad, pero escucharos en Google, el Cuatro Tragos, otro beso de Judas y está todo. Bueno, chicos, ¿alguna cosita así más que comentar antes de escuchar una última canción? Pues no, nada más, que esperamos ver a toda la peña ahí el sábado que viene. Eso y es. Que lo del disco, pues que nos disculpen, pero no es nuestro problema, vamos, no tenemos la culpa nosotros. Y en cuanto lo tengamos en la mano, se soluciona el tema, pero... Eso es. Sí, eso, y pues a toda la peña el sábado que viene, día 26 a las 9, en la sala Dink, en Portugal, de calle Correos. Como clavos. Ahí estaremos, Vómito de Gato y luego nosotros con colaboraciones, sorpresitas y demás, y mucho rock and roll. No faltará, no faltará. Ahí queremos que estéis, toda la peña ahí, que a buen Dios a darlo todo. Está el Tino Romero. La parte de la pala. Y eso. En la voz no se parece. Bueno, pues que el 2013 sea un año bueno para Cuatro Tragos, que yo creo que lo va a ser. Esperemos. A pesar de que las cosas están muy negras en todos los sentidos, pues oye. Por lo menos... Va a acabar la crisis ya. Sí, ¿no? En el 2016. Lo ha dicho Rajoy. Sí. Marianito. Marianito más Marianito viene. Mariano, eres un hijo puta. Madre mía. Tan censurado, pero tan censurado. Lo que acaba de decir. Bueno, ¿con qué tema nos despedimos? La ovación. Por ejemplo, venga, vamos así, que es un poquito single también. Y single. Es ya un clásico, ¿eh? Sí, es un clásico. La verdad es que sí. La gente nos hace por la calle Mu. Sí, pero es un clásico ya, ¿no? La peña se lo conoce y tal. Y sí, además, está bien para acabar. La verdad es que siendo un tema así antitaurino y tal, bueno, un poco en general sobre el tema de animal y tal. Maltrato animal. Maltrato animal. Joder, que. Creo que es una canción de la que mucha gente puede tirar a la hora de, pues eso, ¿no? De ilustrar musicalmente ese tema, ¿no? También, o sea, claro. Sí. Aparte que os ha quedado muy, muy maja la canción. Sí. En medio de la ovación, con esto nos vamos, que es el número 6, ¿no? El número 6. Venga, tíos, es que ricasco. Vale. Puede ser. Es que ricasco a ti, Rubio. A ti, Rubio. Y joder, que ya me hubiese... De Airola. Ahora digo, joder, pues igual hubiésemos podido estar 2 horas aquí, dale que te pego, haciendo algún temita pues más en acústico. Nos tenemos hasta la noche aquí. Si no das cuerda, aquí nos quedamos, ¿eh? Si nos das galimba, vamos. A ver, igual antes de que acabe la temporada se puede hacer algo así en acústico un poco más extenso, ¿no? Sí, perfecto. Venga. Trato hecho. Cuando quieras. Venga, tíos, pues nos vamos con En medio de la ovación. Hasta el próximo sábado, Roca Todo Trapo. Agur. Es que recasco, gente. Un beso. La cegado y es el síndrome del hombre y un producto nacional. Someter a todo aquel que es distinto, luego lo llama animal. En medio de la ovación.